Muy buenas. Hoy, y solo hoy, nos vamos a permitir el lujo de cambiar la sintonía de Cienfuegos. Y vamos a poner una que quizás suene a la gente más veterana, por ser la sintonía de otro programa, de un viejo programa que se emitía en Radio Elo, después en Radio Ela, porque hoy, aunque no solo hoy, Cienfuegos va a tener 8 temazos vascos. Nostalgia, qué nostalgia, Cienfuegos, Política y Rock. Hoy vamos a pinchar, lo dicho, 8 temazos vascos, grabando en Radio Sata desde Pinto, remitiendo en Radio Ela desde Villaverde, Radio Almaina en Granada y Radio Activa en Alcoy. Primero de los 8 temazos vascos, este que ya está sonando, Nitasu, yo y tú, himno de amistad y resistencia de los Etxaiak desde Lekeitio. Sintonía durante 12 años del programa Latido de Libertad. Unos Etxaiak, enemigos, la traducción del nombre, que funcionaron entre 1987 y 2017 con varios parones, y un grupo que ahora han vuelto en plan auto-homenaje con uno de los miembros fundadores, el cantante, Awo, con el nombre de Etxaiak Eroaga, que significa algo así como locos por Etxaiak. Así estamos, escuchamos este primero de los 8 temazos vascos, en Cienfuegos, Etxaiak. Etxaiak, el primero de los 8 temazos vascos, el tema que vamos a tratar hoy aquí en Cienfuegos, Política y Rock. Afirmaría, sin equivocarme mucho, sin muchas dudas, pues que algo así como el 99% de los oyentes de Cienfuegos ha sido afectado en alguna ocasión de su vida de la vasquitis musical. Diría yo que bendita enfermedad. Al sur de Miranda de Ebro, las expresiones en euskera nos han sonado siempre pues, como el sumum de la radicalidad. Y si a ese idioma lleno de cas le sumas lo que hemos oído, sonidos contundentes, sonidos variados que muchas veces van del folclore al hardcore, del rap al ska, del metal al punk, pues teníamos un cóctel perfecto servido para tomar y degustar y que nos gustara. Esa vasquitis musical que hemos tenido muchos. Pero ojo, no nos equivoquemos. El euskera es solo un idioma y no significa nada. No es la revolución hablada como tal. Como todo idioma, merece el máximo respeto y que como todo idioma que se ha hablado en España que no haya sido el castellano, en algún momento de la historia, en muchos casos todavía, pues ha sido ninguneado, ha sido despreciado o incluso perseguido en pos de la unificación y de la imposición del castellano como lengua única. El castellano es mi lengua, castellano es mi cultura, e incluso si me apuras, aunque es de esas cosas que da un poco de yuyu decirlas, podría decir que hasta mi sangre es castellana. Yo tengo 8 apellidos castellanos y como poco, si me pongo ahí a rebuscar en el árbol genealógico, y bueno, no me duelen prendas en reconocerlo, ni tengo tampoco por qué avergonzarme, porque bueno, la historia de los pueblos, los reinos y tal, la de todos y cada uno de los pueblos, esconde cosas vergonzantes, esconde cosas orgullosas, esconde cosas que están, que simplemente han sido y en su época tenía su sentido. Por supuesto que hablando del euskera, gran mérito de su recuperación, como la de las otras lenguas perseguidas en España, ha sido de gente progresista, de gente con ganas de hacer avanzar las cosas. Me voy a permitir citar a un poeta alcoyano, de una de las emisoras donde se remite este programa, Ovidio Montllor, que decía, no lo decía en castellano, lo decía en su idioma, aquellos que no quieren que se hable, se escriba o se piense en catalán, son los mismos que no quieren que se hable, se piense o se escriba. Esto, generalizando, pues es así. Aunque en el caso concreto del euskera, pues a mucha gente de la meseta, pues nos llama mucho la atención cuando vemos que el euskera se habla fuera de la Rico Taberna o de la Chotna, cuando oímos hablar en euskera a alguien que no lleva 12 pendientes o el flequillo cortado con hacha. Son topicazos, pero sabéis un poco a lo que me refiero, ¿no? Si eres de esta gente que, como yo, hemos sufrido vasquitis en algún momento. El euskera es una lengua que es vehicular en muchos entornos, no necesariamente progresistas. Es una lengua vehicular mucho en el mundo rural. Y ahí está. Esta chapa, que os voy a meter, va porque hace poco me leí un libro que no sabría ni cómo juzgar ideológicamente. Pero bueno, que no hay que leer solo libros que juzgar ideológicamente y los que piensen exactamente como tú. Un libro que me llamó muchísima atención. Se llama En el requete de Olite, del autor Mikel Azurmendi, y Azurmendi que es conocido por otros libros como Las brujas de Zugarramurdi, libro que no he leído, con lo cual no voy a juzgar mucho de ahí. Este libro del requete de Olite es una novela histórica sobre los primeros meses de la Guerra Civil Española en Euskal Herria, vivida desde el bando carlista. Literariamente esta novela histórica pues me ha hecho un poco de bola, porque el cabrón de Azurmendi no pone guiones en los diálogos. Y piensas fríamente cuando analizas lo que has leído ese día y dices, no pasa nada porque te narra igual una batalla sangrienta de la guerra que cuando bajan a por el pan, ¿sabes? Que es así. Narrativamente es muy plano, pero luego históricamente es una obra que está muy, muy, muy bien documentada y sobre todo tiene el interés para mí de que es leer sobre la guerra civil desde el otro bando, con las comillas que queramos. Porque en mi caso casi todo lo que he leído sobre la guerra civil es historiografía pura y dura o memorias desde dentro de gente de los que podría considerar de mi bando. Teniendo en cuenta que han pasado 80 años, que vivo aquí y ahora, no hace 80 años y que a saber lo que podría pasar, pero con mi modo de ver el mundo ahora ya considero cuál es mi bando. Mi bando no hubiera sido un requeté, no hubieran sido los carlistas, y en este libro veo cómo vivieron la guerra pues gente de la Navarra rural, gente embarcada en la guerra desde el bando carlista, y es interesante ver eso. Estamos en esta novela, en el requeteo de Olite, dentro de las tropas carlistas que en Navarra apoyaron el golpe de Estado del 18 de julio del 36. Vemos eso, el entusiasmo de los voluntarios que quieren recuperar el crucifijo en los edificios públicos y la bandera rojigualda en el balcón del ayuntamiento. Vemos el apoyo incondicional que reciben estos boinas rojas de la gente de los baserris, de estos caseríos del Euskadi rural, para que vuelva la tradición que han visto amenazada en los tiempos de la República, de cómo de gente de los montes que apenas sabe hablar castellano y que habla un euskera distinto al euskera del valle de al lado, que les apoya, de cómo los carlistas negocian con los gudaris, esos soldados del PNV que combatieran con el lado republicano sin tener realmente mucho en común con la mayoría de sus compañeros de armas. Pero claro, tenían que defender el Estatuto de Autonomía. Es muy curioso. El carlismo, cuanto más avanzado el siglo XX, mejor. Lo considero el fenómeno político más fascinante y absurdo que ha dado la historia de España. Y la Euskadi rural, la Euskadi tradicional, la Euskal Herria mitológica también tienen lo suyo. Si el carlismo es auténtico, ¿qué hay más auténtico que el carlismo? Pues algo autentiquísimo. Un heavy contándote leyendas nórdicas. Y ya si vamos a un heavy de Eibar contándote leyendas de los montes vascos, es maravilloso. Segundo temazo vasco, Mari, de quien si no, Sutagar. Thank you. Sutagar. Amo tu brillo, reina de Amboto, volando hecha fuego por encima de todos los mortales. Y se mantuvo a través del cielo después de que se fuera el sol. Libre has nacido para ser. Mari, no serás para mí. Mari, en la mitología vasca precristiana, es la personificación de la madre tierra, la reina de la naturaleza y de todos los elementos que la componen. Habita en cuevas de diferentes montes vascos, aunque su morada principal se sitúa en la cueva ubicada en la impresionante pared vertical este del monte Amboto, entre Vizcaya y Álava. Con los hombres se comporta de forma tiránica, o todo lo contrario, los llega a enamorar mostrándose como una mujer dócil y trabajadora, pero siempre con el fin de impartir justicia por medio de la regla del no. Si mientes, negando que posees algo que sí es tuyo, Mari te lo quita. Así, efectivamente, ya no lo tienes y se produce la justicia. Mari también presagia las tormentas y determina el clima. Mari se bebe la vida de los hombres y los hace infelices. Pero también tiene versiones más felices, como que protege los hogares, que tiene el símbolo de su hija, Eguskilore, del sol, de Gahueco, que es el dios de las tinieblas. Gahueco significa algo así como de la noche. O también incluso Mari se mezclan leyendas con hechos históricos de los señores de Vizcaya. De los señores en el término de los señores feudales, los señores de estos temas medievales, no señor en general, nos entendemos. Curiosamente, la tradición de Mari también existe en Aragón, aunque se llama Marihuena, y que, como su propio nombre indica, es una diosa buena, menos retorcida que esta Mari vasca a la que cantaron los Sutagar en uno de sus primeros discos. Y ahora pasamos de historias y leyendas a historia real. Historia en base de un grupo que tenía que estar hoy aquí en estos 8 temazos vascos. Yo creo que es posiblemente el grupo que a mí personalmente, a Cienfuegos, más me influenció en su momento y que más me hizo abrir la cabeza a muchos sonidos. Negu Gorriak, que traducido significa inviernos rojos, y lo podríamos definir como que era una especie de superbanda con identidad propia que tuvo una influencia tremenda. Estuvieron activos entre 1990 y 1996, con un breve regreso de celebración en el año 2001. Formaban parte de ella Fermín e Íñigo Muguruza y Kaki Arcarazo, que venían de Cortatu, Mikel de Vap y Mikel de Anestesia. Y eran una banda de rap metal, de hardcore, de salsa rockera, de cumbia, de punk. Etiquétales tú, que a mí me da la risa. En su canción BSO, banda sonora original, hablan de 3 tipos de músicas. Sustraya, rock, rap, reggae, raíces, rock, rap y reggae. Y podría ser una buena definición para ver qué es lo que hacían los Negu. Le he dado muchas vueltas para ver qué canción quería elegir para poner de Negu Gorriak en un programa como el de hoy, con ese nombre tan contundente como 8 temazos vascos. Pues tienen que ser 8 temazos sí o sí. Y bueno, no tengo muy claro que haya elegido un temazo, pero me lo pone en bandeja. Me tengo que poner fácil. Es que a Negu le dieron en 6 años que duró la banda en activo. Pues le dio tiempo a sacar 7 discos de estudio y un directo, así que me hubiera dado para elegir. He elegido una canción que, como digo, sin ser de las mejores, es una canción decisiva para entender la historia de Negu Gorriak y su contexto. Una canción titulada Ustelquería, que en castellano es algo así como podredumbre. La canción es como una llamada telefónica hablando de que han leído en el periódico que el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo estaba implicado en tráfico de drogas. Una canción, una conversación telefónica que supuso un interminable proceso judicial. Pero antes de contar ese proceso, vamos a poner la canción, ¿no? Usted quería. ¿Están? ¡Ey, que aquí entera tú eres! Sí, Guardia Civil, un chorro con cuartel con comandante. Ustelkeria de Negu Gorria, canción que aparecía en el disco Gure Jarrera, Nuestra Actitud, que era el segundo que sacaron en 1991. Me flipa el título, por cierto, eso es Nuestra Actitud. No sé, suena como muy... muy negro, que como eran los Negu Gorria en sus inicios, ¿no? Eran como los Public Enemy de Irún. Sobre la historia de esta canción, que como digo, tuvo su historia, lo cuenta el propio Fermín Muguruza en otra obra literaria que voy a recomendar. Me parece imprescindible. Un cómic reportaje titulado Los Puentes de Moscú, que dibujado por Alfonso Zapico, que es un diálogo entre Fermín Muguruza y Eduardo Madina, el político del PSOE. Ya digo, impresionante el cómic. Bueno, cuenta el propio Fermín que el hijo de Galindo, del teniente coronel de la Guardia Civil, era fan de Negu Gorria, eso, Euskadi, ven y cuéntalo. Y cuando por joderle le pone la canción, pues lo que le faltaba ya a Galindo para entrar en cólera. Así que un par de años después de que saliera la canción al mercado, en mayo de 1993, Galindo demandó a Negu Gorria y Ángel Catarain, el técnico de sonido de la banda, por un delito de daños al honor y difamación del buen nombre, por contar en esta canción pues lo que habían leído en el periódico sobre que Galindo estaba involucrado en tráfico de drogas desde el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián, algo que aparecía en el informe del fiscal Navajas, vamos, una historia tremenda. Galindo exigía el pago de unos 15 millones de pesetas, que son, al cambio actual serían 90.000 euros, además de que no se pudiera tocar la canción en directo ni incluirla en futuras reediciones del disco Gure Jarrera. Esta denuncia dio origen a una larguísima batalla legal que terminó resolviéndose en el año 2000, pero a favor del grupo, a favor de Negu Gorriak. Entre medias, hubo mucha solidaridad. Se lanzó la campaña It's Egin, que significa algo así como habla, en apoyo a la libertad de expresión. Fue una campaña internacional, no solo de grupos vascos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, cómo lo coló Celtas Cortos en una canción que sonó muchísimo en la Radio Fórmula en aquellos años, en concreto en la canción En estos días inciertos, cuando dice al compa Fermín de Negu por denunciar con su arte a la gente uniformada, corrompidos y cobardes. Le han acusado de violento, de rarito y de malaje, y así nos tratan al pueblo con engaños y a callarse. No valgo para cantar, ¿no? Pero bueno, sabéis qué canción me refiero, ¿no? Me gustaban mucho Celtas Cortos, por aquellos años también me gustaba Negu Gorriak, y tardé mogollón en saber a qué se referían, y a lo mejor a ti también te ha pasado. Pues mira, lo has descubierto gracias a Cienfuegos. El 7 de junio del año 2000, el Tribunal Supremo absolvió a Negu Gorriak de todos los cargos de esta demanda sobre la canción Ustelkeria, al considerar, no que fuera inocente, sino que la querella de Galindo estaba mal planteada, pues había que aplicar un liticonsorcio pasivo necesario y no se había llamado a juicio ni dado posibilidad de defensa a uno de los coautores de la canción. A mí me suena chino. El caso, Negu Gorriak, absueltos. Porque además no, Galindo no recurrió ni nada, le había bastado. Es de esos juicios que no haces por ganarlo, sino por joder. Pero bueno, había que celebrarlo y Negu Gorriak lo celebraron, pues, ¿cómo se celebran las cosas los grupos de música? Tocando música. En 2001 dieron 4 conciertos finales con el lema Geurea da garaipena, que es una de sus canciones y que significa algo así como la victoria es nuestra, la victoria fue suya. 4 conciertos, 1 en Barcelona, 1 en Bayona y 2 en el Estadio de Anoeta de Donosti. Uno de esos conciertos a los que pude haber ido y optó por otro plan porque no me llegaba el dinero con mis recién cumplidos 18 añitos, pero esa es otra historia. Y bueno, las raíces de Negu Gorriak las hemos comentado, las conocemos todos, ¿no? Kortatu. Vamos a hablar ahora de Kortatu. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver y aún a un mejor legado. Kortatu sigue siendo una banda legendaria de las que han marcado a gente, que se siguen escuchando continuamente y que incluso ya sus miembros están hasta aburridos de ella. Siempre dicen, ¿cuándo va a volver Kortatu? ¿Cuándo va a volver Kortatu? Y ellos replican, cuando los presos políticos vascos sean expatriados o estén libres, o algo en ese plan de los presos. Como que no sabes si lo dicen convencidos de para luchar por su causa o por decir, pues algo en plan de no va a pasar nunca, no vamos a volver nunca. Sea como sea, Kortatu funcionaron solo 4 años. 4 años que parecen una época, del 84 al 88, en los que les dio tiempo a sacar 7 discos. Uno de ellos es uno de los mejores directos que se han grabado en la historia, en mi humilde opinión. Que el Azken Guda Dantza, esa última baile de guerra que grabaron en directo en Pamplona. Dieron decenas de himnos y posiblemente el himno, así en grande, poner, dame mayúscula más grande, es el himno de Cortatu, el que salvaja, el que cada vez que suenan los primeros acordes en Gorila es... Lo digo, mejor lo pongo. Lo pongo. Su atrapa tu arte. Atrapa tu arte, el canción, el himno de los Cortatu, que se traduciría algo así como hasta atraparte. Boicot años después hicieron una versión que la verdad es que, para lo que es Boicot, respetaron bastante el espíritu de la letra, ¿no? Con aquel nos quieren detener, que traducían bastante bien, que tampoco fue una letra muy compleja, porque hay que recordar que Cortatu cantaban en las canciones que cantaban en euskera. Era por convencimiento, por política, por recuperar la lengua, pero cuando empiezan Cortatu, Fermín Muguruza y Íñigo Muguruza no sabían prácticamente nada de euskera, estaban en ese momento estudiándolo. Así que para que vea lo que es la vida de los idiomas. En los años 80, en los que estaban los Cortatu petándolo en esos años locos, no había acceso tan fácil a la música como ahora. Ahora pues, yo qué sé, pone en Spotify, YouTube, los relacionados y tal, accedes a grupos de todo el mundo, de cualquier estilo, con suma facilidad. Y por eso ahora pues oyes decenas de canciones de la época y dices, anda, la canción de los no sé qué, resulta que nos la colaron, que era una versión de un grupo inglés, jamaicano, estadounidense, una canción que aquí llegó a muy poca gente, pues los que intercambiaban cassettes, los que podían viajar fuera y compraban el vinilo en Londres o en Nueva York o lo que fuera. Con Cortatu pasó bastante, aunque hay que reconocerles que ellos siempre fueron muy honrados con esto y en los libretos siempre reconocían bien los créditos de quién era cada canción. Por ejemplo, otro de los himnos de Cortatu, como Sarri Sarri, es versión de Tus and the Maytals. Jimmy Jazz no lo ocultan para nada, es una versión de los Clash. Y Mierda de Ciudad es el Driving and Drinking and Driving de los ingleses de Business. Pero vamos, a mí esto no me molesta nada porque es auténtico petróleo para la sección favorita de Cienfuegos, aquí en Radio Sata, Radio Ela, Radio Activa, Radio del Maina. Original contra versión. Vamos a darle. Erchainak. Erchainak fue una de las bandas a las que se encuadró en esa etiqueta tan imprescindible como puta mierda, como rock radical vasco. Porque Erchainak, pues, yo que sé, ¿qué tienen en común con los con Cortatu? Con Escorbuto, con Riff, pues yo que sé, que son de la misma época y por el mismo territorio, pero tienen en común cositas justas. Fueron una banda que fueron siempre un poquito a su bola, tanto en lo político como en lo estilístico, pero vamos, pero como todas, es que las cuatro bandas que he mencionado, cada una tiene. Es de su padre y de su madre, pero bueno, hay que etiquetar todo al final. Los Erchainak eran de Vitoria-Gasteiz y empezaron como una especie de versión vasca de los Clash. Desde el principio cantaban, eso sí, en euskera, mezclaban punk con ska y reggae, y estuvieron en activo bastante tiempo, estuvieron entre el 81 y el 93. Y una de sus canciones más conocidas, posiblemente, si no la que más, es una versión ¿Qué es versión de otra versión? Al final, versión de versión de requete versión. Vamos con la original. Los jamaicanos de Pioneers, que era una banda de reggae formada en los años 60, y que se refundaron varias veces y que ahora mismo están en activo, en el disco I Believe in Love, editado por Troya en el año 72, tenían una canción que se titulaba Time Hard, de la que vamos a escuchar un poquito, porque igual así sabes de qué canción estamos hablando. Ritmo reggae con The Pioneers. 8 años después, en la oleada del Two-Tone, aquel ska pasado por la turbina británica, en el que podemos encuadrar bandas como los Madness, Specials o Bad Manners, una banda de Coventry, The Selector, revisaba esto que escuchamos de fondo, el Time Hard, titulándolo de otro modo, aunque también queda claro de qué estamos hablando. La llamaban Everyday, la incluían en el disco Too Much Pressure del año 1980 y en directo sonaba así. I say things are gonna get worse for people because time is just too hard. Así sonaba el Everyday de The Selector en el Reino Unido, en Coventry. Y en el año 85, en Vitoria-Gasteiz, Erchainak le dio por pasar esta canción, y a la vez la original, Time Hard de Pioneers, por su particular batidora. En el disco Audena al Datunai Nukue, que significa algo así como Me gustaría cambiarlo todo, tradujeron Everyday por Egunero, que significa Everyday, que significa todos los días, y que sonaba así. China. Y este ha sido el viaje que empezó en Jamaica con The Pioneers cantando Times Hard, los tiempos duros. Se fue a Londres, a Coventry, para decir Everyday. Y acabó en Vitoria-Gasteiz cantando Egunero con esta canción de Ertzainak, que ha sido el sexto, quinto temazo vasco de este programa especial hoy aquí en Cienfuegos, el programa número 51. Grabamos, emitimos en directo en Radio Sata, remitimos en Radio Elan desde Villaverde, en Radio Almaina desde Granada y en Radio Activa desde Alcoy. Estamos hablando de eso, ocho temazos vascos poniendo música en euskera. Y comentaba antes que, bueno, a los radicales mesetarios nos estalla un poco la cabeza cuando oímos hablar euskera a alguien en entornos no radicales. Es un pijo hablando euskera, nos hace la cabeza ¡pum! Un pepero hablando euskera nos hace la cabeza ¡pum! No lo entendemos, los hay. A patadas, claro que los hay, porque el euskera es un idioma, insisto, no una patente de radicalidad, ¿sabes? En su momento a mí me llamó mucha atención, hablando de esto, una emisora de radio que se llama Gaztea, que algo así como joven, que es parte de la radiotelevisión pública vasca, que está dirigida, oh sorpresa, con ese nombre, al público juvenil. Y son básicamente los 40 principales en euskera. Así. Antes, bueno, a pesar de esto, yo echaba flores antes de la tremenda cultura musical que existe en Euskadi, que viene dada por muchas cosas. En Gaztea se cuela muchísimo rock, porque además de ponerte, yo que sé, a Bruno Mars, pues te ponen al grupo vasco de turno, y hay muchos grupos vascos que tocan mogollón de estilos. Luego en cualquier pueblo hay un gazteche, unas fiestas populares que programan rock. En Euskadi he visto ocupaciones con unos equipos de sonido, unas instalaciones que no he visto en salas comerciales, pero ni asomarse. Hay una profesionalidad a la hora de montar conciertos que lo flipas, ¿sabes? Y eso hace que haya mucha gente con ganas de tocar, que puede tocar, y que surjan cosas interesantes de cuando en cuando. El programa de hoy, esto a primera entrega de los ocho temazos vascos de Cienfuegos, es todo viejuno, nada de novedades, y voy a reconocer, estoy algo perdido en las novedades musicales de la mayoría de estilos, y algunas que oigo directamente es que no me gustan, y ya está, sea en euskera, sea en polaco, o sea en castellano antiguo. Bueno, pero estaba hablando de Gaztea. Algo que me llamó la atención y que me hizo algo incluso ilusión cuando me lo pasó un amigo. De las cenizas de Escalaria, esa banda de ska de Pamplona, salieron dos bandas, dos proyectos. El cantante Juancho Escalari, que se buscó otros músicos para tocar en solitario, y parte de los músicos de Escalaria que montaron Vendetta, que es el próximo grupo que va a sonar aquí en Cienfuegos, con los ocho temazos vascos, pero no lo va a hacer con un tema propio, sino con una versión de una de las canciones que contribuyó en su momento a mi vasquitis musical, porque aparecía en un recopilatorio de la discográfica Esanosenki. La discográfica Esanosenki, que montaron Negu Gorriak para editar a los grupos vascos que les molaban y que tenía una filial para grupos no vascos que se llamaba Gora Herriak, Viva los Pueblos, en la que pudimos escuchar a mogollón de grupos, pero esa es otra historia. La canción que comento que contribuye a mi vasquitis musical, pues era de E.H. Sukarra, que traducido significa fiebre por Euskal Herria. Eran de Eibar, llevan en activo sin parar desde el año 89 e incluían en su disco de debut esta canción del propio nombre del grupo, E.H. Sukarra, que era toda una declaración de intenciones y que en Gaztea, el grupo Vendetta, pues hizo esta versión que sonaba así de chula. We'll be right back. bizkarra. Dantzakin ezazu Uizetik gauetan Kriston martxa zehatxe sukarra. La preciosa versión que hicieron Vendetta del EH Sukarra de EH Sukarra. Bonita canción, bonita canción. El euskera, ya lo he dicho muchas veces, sí, pero voy a insistir, voy a machacar con el tema. No es necesariamente radical, pero como sufro de esta vasquitis musical, pues me ha incitado a escuchar estilos que de otro modo, pues igual me hubiera costado más llegar. Por ejemplo, bandas pop, algunas super moñas como Kensaspi, otras menos moñas como Gatibu, otras pues, raras como Peidemans, pues serían ejemplo de ello. Bandas que he escuchado por ser en euskera, que de otro modo difícilmente me hubiera acercado, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero ahora te voy a descolocar, querida oyente. Itoiz fueron unos de los pioneros del rock en euskera, una banda formada en 1976, o sea, años en los que todavía estaba la cosita caldeadita, ¿no? Le dieron primero al rock progresivo, tan en boga en aquellos tiempos, y luego fueron un poquito más evolucionando hacia el post-rock. Estuvieron activos durante 12 años, desde el 76 hasta 1988. Y ya en su primer álbum apareció una de las canciones en euskera que son más populares de todos los tiempos, pues por el simbolismo aparece en el año 76, pues porque yo qué sé, es una canción chula y tal. La canción Laute y Latu, que significa algo así tan radical y reivindicativo como Cuatro Tejados, no tiene mucha historia. Una canción que ha sido versionada por mogollón de artistas de todos los palos. Y yo hoy me he quedado con esta deliciosa versión grabada en directo en Donosti por dos donostiarras de pro. Y como buenos donostiarras son dos pijos del copón. Hablo de Mikel Erentzun y Amaia Montero. Amaia Montero. Kaixo, gabon. Hemen gaude tapuztutzen naiz ta ziur zure aita ere bai. Ta zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure kei askuetan, putzara batekin putz, degana etorriko da, da berriz izango gara. Zoriontzu edo zein herriko jaixetan. Zoriontzu edo zein herriko jaixetan. Teilatu, la versión de Itoiz, de Mikel Erentzun y Amaia Montero. Estamos con estos 8 temazos vascos en Cienfuegos, Radio Sata, Radio Ela, Radio Almaina, Radio Activa. Cienfuegos, puedes contactar con nosotros por Twitter, por email cienfuegos@radioela.org. Estamos también en Facebook, hemos abierto hace poquito el Instagram porque queremos acercarnos a los millennials. Y te acercas mucho a los millennials poniendo canciones de hace 30 años, todo el mundo lo sabe. Y también tenemos un canal de Telegram, es que estamos en todos lados, menos en donde deberíamos estar, que es en la FM, pero esa es otra historia. Bueno, llevamos ya 7 temazos vascos, que no decaiga, ¿no? Que no decaiga, que hemos acabado así un poquito emocionados, pero tristones, porque las cosas como son, la UTA y la TU tampoco es que sea la fiesta. Vamos a acabar por todo lo alto, vamos a acabar fuerte, vamos a repetir grupo, pero coño, lo merece, lo merece. No puede haber una selección de 8 temazos vascos y no me he dejado millones de grupos sin esto. JK. Nik ez diat inoiz esango. Iregin beharra zein den.